¿Quieres conocer lugares de místicas tradiciones? Pues la naturaleza se manifiesta en sus espectaculares cascadas, en los verdes paisajes de sus barrancas, su arquitectura típica, gastronomía y calidez de su gente. Te invitamos a conocer más del potencial turístico del estado de Puebla, escuchando el programa Magia Serrana. Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por Zacatlán FM 105.3. 105.3.